Seguimos con la música, maestro, cuando quiera. Y con las palmas arriba. No, y no. Aunque sea libre, Robin. Oh. Quiero verte llorar. No importa qué te hayan hecho. Sé que no tengo derecho. Loriel, de tu dolor criticar. Si te ofendieron, perdona. Si te engañaron, olvida. Mejor disfruta la vida. No llores, la vida aquí no termina. Alza tu frente y camina. Ya vendrán tiempos mejores si Dios quiere. No llores, la vida sigue adelante. Siempre habrá quien te levante. Alivia sin tus dolores. No llores.